Procedemos al número 4 de los 5 distintivos bíblicos del cristianismo auténtico, y ese es sola fe. Sola fe. ¿Por qué? Porque sola fe, porque solo por medio de ella el pecador arrepentido se apropia de la gracia extendida de parte de Dios. La fe es la mano espiritual del pecador que acepta el regalo. Aunque sea un regalo, todavía tienes algo que hacer para disfrutarlo, y que es aceptarlo. ¿No es cierto? Y la mano con la que el pecador acepta el regalo de Dios es la fe. Sola fide significa solamente por la fe, y esa fue la afirmación central de Martín Lutero que tanta controversia provocó. Lutero respondió a la pregunta: ¿cómo se justifica una persona delante de Dios? Y él dijo: la justificación es solo por medio de la fe. Juan Calvino, quizás el pensador más refinado de toda la época de la Reforma, dijo en el mismo espíritu que la justificación solo por la fe es la bisagra sobre la cual todo gira en la vida cristiana. Muchos pasajes del Nuevo Testamento vinculan de manera inseparable la gracia y la fe, solo por mencionar algunos. Hechos 18:25 al final lee: fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Por la gracia habían creído. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Lo mismo podríamos decir de Romanos 4:16, Gálatas 2:16, Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, la gracia y la fe son inseparables. Ahora la pregunta que debemos responder es: ¿qué es la fe? Pero antes de decir qué es la fe, vamos a decir lo que no es la fe. El ya fallecido teólogo y evangelista, el doctor James Kennedy, en su clásico de Evangelismo Explosivo, dice ahí en la página 106 de la cuarta edición de su libro: lo que no es la fe es, la fe no es simple conocimiento intelectual, decía el doctor Kennedy, o fe temporal. O sea, ustedes recordarán Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Se activó por ahí una alarma, probablemente. Eso fue para despertarlos, hermanos. Ahí está. Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que hay un solo Dios? La Biblia de las Américas. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, o tiemblan de miedo, traduce otra versión. ¿Se acuerdan en Marcos 1 que citamos en otro momento? El Señor Jesús en la sinagoga, un hombre poseído por un espíritu maligno. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? O, yo sé quién eres tú, has venido para destruirnos, dice, yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. ¿Reconocía el espíritu inmundo la existencia de Dios? Sí. ¿La autoridad del Señor Jesucristo, su naturaleza santa? Sí. ¿Y por eso eran aliados de Dios? No. Entonces, suficiente conocimiento no es lo mismo que fe. Hay gente que tú le preguntas, ¿tú crees que existe? ¿Tú crees en Benito Juárez? ¿Crees que existió? ¿Qué dice la gente? Sí. ¿Abraham Lincoln? ¿Crees que existió Abraham Lincoln? A ver, levanten la mano los que creen que existió Abraham Lincoln. ¿Y ese quién era, pastor? Oh. Yo por eso vengo a la iglesia, no es clase de historia. Bueno, sí creemos que existieron estos hombres. ¿Crees que ellos pueden hacer algo por ti ahora? No. Tú puedes creer algo y todavía no es la fe salvadora. Tampoco la fe salvadora es fe temporal. Así lo llamaba el doctor Kennedy. Es decir, la fe temporal es confiar en Dios para ciertos asuntos de esta vida, pero no para la salvación de nuestras almas. Es decir, tienes una enfermedad, Señor, ayúdame, pones tu fe en Dios, y dices, bueno, Dios te ayuda en tu prueba, se acaba tu prueba, ¿qué pasa con esa fe? Gracias, se acabó. Y así tenemos, ejercemos fe para los asuntos temporales de esta vida. Esa fe es buena, pero no es suficiente para la salvación. ¿Captan el punto? Entonces, si eso no es la fe salvadora, ¿qué es la fe salvadora? Quizás el que mejor lo dijo fue aquel antiguo ayudante de Martín Lutero, Felipe Felipe Melanchthon, en su Logicomunes Rerum Theologicarum, ¿qué dijo? Bueno, en la teología sistemática de Felipe Melanchthon, en un libro que él escribió, él fue el primero que dijo que la fe salvadora es la convergencia de tres atributos, que son, número uno, noticia, número dos, ascensus, número tres, fiducia. Me dejaste en las mismas, Luis. No sé latín. Bueno, ahí lo tienen. Conocimiento, consentimiento y confianza. Número uno, conocimiento. Romanos 10:14, lo recordarán, cito. Ahora bien, ¿cómo invocarán a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Hay algo que la gente debe oír, hermanos. Hay cosas que la gente debe saber antes de creer. ¿Me estoy explicando? La gente debe oír el Evangelio. La fe salvadora exige primeramente que una persona comprenda los hechos y las verdades relacionadas con el Evangelio. Dios, su carácter santo y justo. El agudo problema del pecado del ser humano. Cristo, ¿quién es? Dios hombre. ¿Qué ha hecho? Rescatar a los pecadores de su condenación segura. Pero aunque el conocimiento de estos hechos es indispensable para la fe, todavía no es suficiente para salvar. Sí, necesitamos noticias, necesitamos saber los hechos del Evangelio. Pero también, número dos, necesitamos estar de acuerdo con ellos. Consentir, estar de acuerdo, ascensus en latín. Juan 1:11, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Usted puede conocer los hechos acerca de algo o de alguien, pero todavía no aceptarlos. Hermano, si viene un político otra vez y te dice, voten por mí y yo los voy a hacer ricos, yo voy a ayudar a todos los pobres. Número uno, ¿entendieron lo que dijo? O sea, ¿comprendieron sí o no? ¿Comprendieron lo que dijo? Sí. ¿Le creen? ¿Ves? Tú puedes comprender algo, pero todavía no estar de acuerdo. ¿Captan eso? Yo he hablado con ateos que me dicen, a ver, explícame tu cosa, pues, Luis. ¿De qué se trata? Les explico el Evangelio y luego les pregunto, ¿entendiste? ¿Y saben qué me han dicho? Sí. ¿De veras me entendiste? A ver, explícame lo que me entendiste. ¿Y me lo explican bien? Una vez estaba en un panel que me invitaron gente de diferentes religiones y estábamos varios así de diferentes. Y yo era el último de la lista. Antes de mí estaba un jesuita, catedrático de una universidad jesuita. Y entonces a cada uno le dieron la oportunidad de dar su explicación de su fe. Y cuando le tocó a este jesuita, ahí con su cigarrote, le dice, a ver, don jesuita, ¿usted qué cree? Entonces él dice, bueno, nosotros creemos que la salvación depende de la iglesia, no solo de la escritura, no solo de la tradición, del cumplimiento de los sacramentos. Nosotros no somos como estos, y me apuntó a mí así, que dicen que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Ellos creen que solamente la obra de Cristo va a salvar a la gente por gracia, por medio de la fe. Pero nosotros no creemos eso, nosotros somos católicos. Entonces yo me le quedé viendo y le dije, ¿ahora qué digo? O sea, ya me lo dijo este. O sea, ellos saben, pero no están de acuerdo. ¿Captan el punto? Entonces, conocimiento es suficiente, pero además se necesita consentimiento. Estar de acuerdo con la verdad. Pero todavía puedes consentir y sigues faltándote algo. Y eso es lo que llamamos fiducia, en latín, o confianza. La fe salvadora, además de conocimiento y consentimiento, exige confianza. Conocer quién es Jesucristo, aceptar el hecho de que Él es poderoso para salvar o para condenar si lo rechazas. Pero además debes confiar completamente en su obra, en su persona para tu salvación. En Juan 3 el Señor dijo, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, ¿verdad? Ahora voy a terminar con dos ilustraciones, dos ejemplos. El primero, los náufragos. Cuenta por ahí un relato que había cuatro amigos que salieron a dar la vuelta en su yate. Andaban ahí en el mar, pasándola bien. Pero de pronto vino una corriente súbita, un viento inesperado, y les volcó la lancha, el bote, el yate, y esa corriente misma los dejó a ellos separados unos de otros por una buena media de distancia. Pasaron las horas y ellos se sintieron agotados. Entonces un primero de los cuatro náufragos vio por ahí un objeto, así como redondo, con un hoyo en el centro y unas cuerdas alrededor. Y él dijo, ¿y eso qué es? ¿Una dona? Vencido por el agotamiento, se ahogó. ¿Cuál fue su problema? Falta de conocimiento. No sabía qué era. ¿Qué era? Gracias. A la distancia, el otro de los cuatro estaba muy agotado y vio por eso y dijo, ¡oh! ¡Un salvavidas! Y dijo, no, son tantas horas que estoy luchando por mantenerme a flote que ya estoy alucinando. Dijo, no, no puede ser cierto. Y al fin se ahogó también agotado. Su problema no fue falta de conocimiento. ¿Qué fue? Aceptación de que era un hecho real, que era un salvavidas. Después de otro rato, el tercer náufrago por allá vio el salvavidas y dijo, ¡un salvavidas! ¡Un milagro! ¡Oh! ¡Me voy a salvar! ¡Ese puede salvar aún! ¡Para eso son! Pero después se acordó y dijo, no, pero no me puse a dieta. Mira nada más qué pesado estoy. No, a mí no me puede, no, ¿qué me va a aguantar ese? Al contrario, me va a ahorcar si me lo pongo. Entonces, el problema de este hombre, al final, se dejó vencer y también se ahogó. El problema no fue falta de conocimiento ni falta de aceptación. Conocía que era y sabía para qué servía. Su problema fue que pensó que para él no era suficiente. ¿Entienden? Y el último de los náufragos vio y dijo, ¡salvavidas! ¡Soy salvado! Y se dejó ir y se aferró al salvavidas. Y se salvó. Descansó, se puso el salvavidas y ahora sí light, se la llevó tranquilo. Comprendió, aceptó, confió que el salvavidas no solo podía salvarlo, sino que se lo puso. Descansó. Segunda ilustración. Para ilustrar los tres elementos de la fe salvadora. El 15 de julio de 1859, gran multitud se reunió frente a las cataratas del Niágara, incluyendo el mismísimo presidente de los Estados Unidos, Millard Fillmore, en su periodo de gobierno. Fueron invitados por el famoso equilibrista francés Charles Blondin. Tenía 34 años Blondin cuando esto sucedió. Él había anunciado a la prensa que cruzaría la monumental cortina de agua sobre un cable tendido de ida y de vuelta. No, pues todo el mundo estaba, ¿lo logrará? ¿Un equilibrista? Todo estaba listo, la audiencia se congregó, estaban eufóricos. Blondin, Blondin. Entonces él les preguntó, ¿ustedes creen que yo soy capaz de cruzar sobre el cable? Y todos gritaron, sí, entusiasmados, decían, sí, creemos en ti. Algunos decían, no creo. Bueno, ante los ojos de ellos, tomó la vara y cruzó. No, pues si estaban emocionados al principio, imagínense cómo se pusieron cuando lo vieron cruzar. Tomó un descanso, se volvió a alistar a la orilla para subir al cable y ahora les preguntó, ¿ustedes creen que soy capaz de volver a cruzar el cable con una persona en mis espaldas? Uf, ya todos se volvían locos de emoción, ¿no? ¡Sí, creemos! ¡Claro que sí! ¡Guau! ¡Wow, no, hombre! ¡Que eres lo máximo, Blondin! Bueno, dijo Blondin, sí puedo y lo voy a hacer delante de ustedes. Solo necesito un voluntario. ¿Un voluntario? ¿Y toda la emoción? Se acabó. Se quedaron calladitos. ¿Un voluntario, por favor? Bueno, todos decían que creían que podía hacerlo, pero a la hora de la hora, ¿verdad? ¿Quién creía en realidad? Bueno, hubo uno que se llamó Harry Colcord. Y él dijo, yo creo. Y se le subió a la espalda. Y ante la vista de todos, Blondin cruzó las cataratas del Niágara con Harry en sus espaldas. Hay una foto de eso. Cuando reciban mi libro, ahí la van a ver, ahí la puse. ¿Qué es creer en realidad? ¿Es solo saber que algo puede ser posible? ¿Es solo creer que otros se pueden beneficiar de algo? La fe salvadora en la Biblia es saber, aceptar y confiar que Cristo murió, resucitó para que yo pueda ser salvo. No para que otros, para que yo pueda disfrutar de manera gratuita, total y eterna el don de la gracia de Dios. Las Escrituras nos revelan que solo la persona y la obra de Cristo nos habilitan para reconciliarnos con Dios. Esa oportunidad se nos extiende como un regalo gratuito, o sea, por gracia. Nuestra responsabilidad es asirnos a este regalo por medio de la fe. Esto es así para que al final toda la gloria sea para Dios. Lo cual nos lleva a la última de las quintas, de las cinco solas, o de los cinco distintivos bíblicos del cristianismo auténtico, que es Soli Deo Gloria.